comunicado público, como prisionero político, como muchas gracias de Temuco, queremos dar a conocer lo siguiente. Que debido a las nulas respuestas por parte de Gendarmería y Ministerio de Justicia a nuestra demanda en condición de prisioneros políticos mapuche, se ha trasladado a CONCEP para los condenados mapuche y a su civilidad entre condenados y imputados, sin la segregación que nos impide Gendarmería de Chile en la cárcel de Temuco, y a la incapacidad e ignorancia de sus instituciones, vulnerando una vez más nuestros derechos políticos, culturales e individuales, consagrados en los tratados, normas nacionales e internacionales. El PEN y Jorge Guichuán ha comenzado una mediación de desobediencia pacífica, negándose a pasar a territorios de condenado como forma de protesta contra la segregación injusta y obligada entre mapuches. Solicitamos acabar con la segregación forzosa, abriendo la reja que nos divide. Deporte en conjunto, entre otros temas, protocolos y acordes a nuestras pautas culturales. Siguiendo la respuesta de Gendarmería, su director regional, barriendo la llegada de un desproporcionado contingente de antimotines, obligando al Peña a trasladarlo al módulo de condenado, disponiendo la sanción de visita y una querella en contra junto al Peña y José Cáceres de Salamanca por las movilizaciones del año 2019. La audiencia se realizará el día jueves 23 a las 12 horas en el Tribunal de Temuco. No descartamos sumando a identificar movilizaciones, llamamos a estar atentos. Comunica presidente político de la cárcel de Temuco.